No te importó, mi dolor era tanto y te valió. Cero sentimientos tiene tu amor, pues llevas por dentro el corazón de cartón. Corazón de cartón, corazón de cartón, pues no siente nada en tu corazón. Corazón de cartón, corazón de cartón, y fácil se rompe tu infiel amor. No sé por qué pude querer a un ingrato y falso querer, y sin saber yo te entregué todos mis besos. ¿Y para qué? Cuando me dejaste no te importó, mi dolor era tanto y te valió. Cero sentimientos tiene tu amor, pues llevas por dentro el corazón de cartón. Corazón de cartón, corazón de cartón, pues no siente nada. Corazón de cartón, corazón de cartón, y fácil se rompe tu infiel amor.